Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 3 de mayo. El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique comunica que desde el 9 de mayo y hasta el día 24 se podrán recoger las preinscripciones para participar en los cursos de verano de natación infantil. Los interesados se deben de dirigir al edificio de la piscina municipal climatizada en horario de 9 a 1 menos cuarto y de 4 a 8 de la tarde. Como en años anteriores, el resguardo de preinscripción llevará un número asignado que después de un sorteo público determinará día y hora para formalizar la inscripción en los cursos. El sorteo se celebrará el miércoles 25 de mayo en la sala de usos múltiples de la piscina climatizada a las 12 del mediodía. Desde el 26 de mayo se publicarán las listas con el orden de inscripción en la propia piscina climatizada, en la web del Ayuntamiento de Ubrique y en el consistorio municipal. En ese listado se indicará el día y la hora en la que se debe de acudir a formalizar la participación en los cursos. Las inscripciones con reserva asignada comenzarán el 31 de mayo. Los cursos de verano de natación están dirigidos a niños y niñas con edades comprendidas entre los 1 y los 13 años. Se llevarán a cabo del 27 de junio al 2 de septiembre a lo largo de 5 quincenas distribuidas de la siguiente forma: del 27 de junio al 8 de julio, del 11 al 22 de julio, del 25 de julio al 5 de agosto, del 8 al 19 de agosto y del 22 de agosto al 2 de septiembre. En cada quincena habrá dos turnos, de 11 a 12 y de 12 a 1 de la tarde. Aquellas personas que no participen en este proceso de solicitud de preinscripción deberán de esperar hasta el 16 de junio para poder acceder a las plazas que queden libres. Por otro lado, las delegaciones de Juventud y de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique han organizado la celebración de un curso de patinaje para menores y jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 30 años. El curso dará comienzo el 16 de mayo con una duración de 4 semanas. Se impartirá los lunes y miércoles en horario de 5 a 7. Las inscripciones se pueden realizar del 11 al 13 de mayo en las instalaciones de la Casa de la Juventud en horario de 11 y media, 12 y media y de 6 a 7. Se deberá de abonar una fianza de 20 euros o de 5 euros si se cuenta con el carné joven, que se devolverán a los alumnos que asistan al 90% del curso. Otros temas de interés: efectivos del Parque de Bomberos de Ubrique realizaban en la tarde de ayer una salida como consecuencia de un incendio que se registraba en un piso en la Avenida de España. El fuego se iniciaba en el salón de la vivienda como consecuencia de un problema eléctrico. La correcta actuación de la persona que se encontraba en el piso en ese momento ha facilitado la evacuación de todos los vecinos y el control de las llamas. Bien, así es, sobre las 4 de la tarde, las 16 horas, pues tenemos un aviso de a través de, nos entra la llamada a través del 085, de un incendio de vivienda en la Avenida España, como bien has dicho tú, número 29. A la llegada, esto ocurrió, lo que ocurrió, a la llegada de los bomberos, estaba ardiendo un sofá del salón, por causa de que de un aparato eléctrico, ¿no? Un aparato eléctrico. La dueña, pues la verdad que un familiar de un compañero nuestro, de un bombero, y la verdad que hizo el trabajo bien hecho. Y entonces pues redució un poco más de los daños, de los enseres que y ella se pudo fuera de esto. En principio, pues fue un fallo eléctrico al lado de un sofá, salió ardiendo el sofá, y gracias a que tenía un detector de humo, porque ella en ese momento se encontraba en otras dependencias de la vivienda, y la verdad que no se estaba enterando del tema, zarpó el detector de humo, avisó que algo pasaba en el salón, vio lo que, y la verdad que pudo echarle un par de cubos de agua y avisar a los bomberos, cerrar todas las ventanas y puertas de ese salón, donde el incendio, pues la verdad que se cocinó un poco, se redució las llamas bastante, hasta la hora de llegar a cuando y se avisó rápidamente el familiar, el bombero, el compañero, avisó rápidamente a los bomberos y la verdad que solamente afectaron a lo que es el sofá, la mesa camilla un poco porque estaba al lado y otro sofá que estaba al lado, pero no lo afectó tanto. Consecuencia, pues mucho humo, porque el sofá, el plástico, el Sky, la tela del sofá, la goma espuma, pues el humo, pues, pero no se propagó a toda la vivienda porque ella misma confinó ese salón, cerró todas las ventanas, puertas, y la verdad que supo hacer las cosas bien hechas. El edificio era de tres plantas, todos los vecinos salieron a la calle antes de llegar los bomberos, estaban todo el mundo evacuado del edificio, y la verdad que bien. Mis compañeros, los que estuvieron allí, me han comentado que la verdad que la intervención fue rápida. Ha sido una intervención organizada por la propietaria, la propietaria de la vivienda, y no podemos decir más nada. Y sobre todo lo que yo siempre digo, cuando damos la charla que estamos dando ahora a través del ayuntamiento y eso, pues lo que digo, un detector de humo es un salvavidas. Y yo lo recomendaría a todas las viviendas de España, ¿eh? Porque no solamente yo, el cuerpo de bomberos de Ubrique, sino los cuerpos de bomberos de toda España, se está haciendo una buena campaña de que un detector de humo salva vida. Y efectivamente, pues ayer, la verdad, se quedó la cosa en el susto de esta mujer que estaba sola, pero se quedó en el susto porque el detector avisó que había estaba ocurriendo algo en el salón. Y la verdad que muy bien por parte de esta mujer, que ya digo que ayer tarde llamé yo al familiar, a mi compañero, le digo, ¿cómo estás tú? Y me contestó que todavía tenía el susto en el cuerpo, ¿no? Le cogió sola, pero vamos, que supo actuar como hay que... todos los pasos que hay que hacer cuando se viene un problemón como este, ¿no? Y supo actuar. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria recogemos hoy el informe de áreas y delegaciones presentado en la sesión de abril por la delegada de Salud y del Mayor, Virginia Bazán, la cual ha informado sobre las actividades que se han realizado en el último mes junto a los colectivos de la localidad relacionados con el ámbito sanitario. Empezando por la Concejalía de Salud, pues comentar que seguimos trabajando en la línea de elaboración del Plan Local de Salud y para ello pues asistió recientemente a una jornada sobre comunicación a la hora de actualizar y poner en funcionamiento planes de locales de salud, a la que asistió la técnico referente Juana Rodríguez en el área de salud y la cual fue muy interesante, trasladada por ella y la verdad que se adquirió un conocimiento al respecto. En la misma línea, pues comentar que próximamente se va a convocar el Consejo de Salud, en la que se va a seguir trabajando sobre esta línea y diferentes propuestas que se llevarán a cabo. En relación a los colectivos, pues hemos colaborado con el colectivo Vamos Juntos, ¿no?, celebrando el Día del Síndrome de Down, en la que se hizo la proyección de una película, en el Fató de Pablo Pineda y una entrevista con una madre afectada, una afectada con un niño con síndrome de Down en Radio Brique, ¿no? Con el colectivo Adicica, pues también el domingo pasado pues colaboramos con ellos en una charla que tuvo lugar también en Fató, en la cual se habló sobre el programa de atención integral a la diabetes y la verdad que agradecieron bastante las personas que así asistieron, porque era un tema en que en parte ellos desconocían, ¿no? Por tanto, pues agradecer la labor que está desempeñando la asociación en la ciudadanía, sobre todo en este colectivo, ¿no? Y el día 7 pues se celebró el Día Internacional de la Salud y en esta ocasión pues se llevó a cabo pues una actividad en la que se utilizaron la red Guadalinfo, las instalaciones de Guadalinfo, a través se emitió una mesa redonda en la que participaron miembros de la asociación, profesionales del centro de salud, profesionales de una podóloga en cuestión. Y en ella pues se habló del tema de la salud y en este caso pues habló de la diabetes, porque el lema de este año era enfocado en la diabetes, ¿no? En relación al mayor, pues acaba de finalizar la convocatoria de la Junta de Andalucía, a través de la cual los mayores podían participar en un concurso de fotografía relacionado con el reciclado, y decir que en Ubrique pues seis mayores han participado en esa actividad. Incluso nos llamaron del departamento que convocaba la ayuda para felicitarnos por, aunque parezca que no, pues de que hubieran participado estos mayores, ¿no?, por las obras que habían recibido. Hemos participado también a través de la Junta de Andalucía en una convocatoria para que los mayores pudieran asistir a la residencia de tiempo libre, en este caso con el programa Conoce mi Pueblo. Ubrique pues solicitó estas plazas y afortunadamente pues se les concedieron, y actualmente pues están 43 mayores de Ubrique pues están disfrutando en Punta Umbría en la residencia del tiempo libre, ¿no?, de Huelva. En temas de seguridad, pues coincidiendo con la celebración del rally que hemos celebrado recientemente, pues se celebraron dos reuniones de seguridad. Una tuvo lugar en la subdelegación del Gobierno, en la que acompañé a nuestra alcaldesa en dicha reunión, y otra en la que tuvo lugar aquí en Ubrique, en la que se reunió el tema de seguridad para limar diferentes hilos que quedaban pendientes, ¿no? Decir que, a excepción de algunos incidentes leves, pues la verdad que la carrera, la actividad se desarrolló correctamente, y desde aquí pues felicitar no solamente a la organización, sino a todos los voluntarios profesionales que participaron en esa actividad. Pues ha celebrado en EFATOU una charla sobre seguridad que nos habían solicitado las trabajadoras de ayuda a domicilio. Nos habían solicitado esa charla para hablar sobre temas de seguridad en el hogar, y se ha celebrado esta tarde en el Francisco EFATOU. Y también en marzo, a finales de marzo, el 31 de marzo, pues se celebró la primera jornada de seguridad aquí en Ubrique. Fue una jornada sobre seguridad y emergencia sanitaria en la que pues tuvieron lugar cuatro actividades. Se entrevistó al coordinador de emergencia 061 de la EPE, una entrevista en la que nos transmitió pues información al respecto sobre activación y recursos de los que se dispone. Posteriormente tuvo lugar un homenaje a tanto a las fuerzas de seguridad como a emergencias de la localidad. Tuvo lugar aquí, en la sesión de nuestra ermita. Tuvo lugar otra de las actividades marcadas dentro de la jornada, que fue la realización de una charla de coordinación o una reunión de trabajo con bomberos y policía local para poner, pues enfatizar y tomar puntos en común sobre diferentes actuaciones. Y en esa misma jornada pues se realizó una charla de reanimación cardíaca a los profesionales del patronato, ¿no?, de deporte, ¿no? Y esas son todas las actividades de las concejalías que ostento. Por su parte, el responsable de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Cementerio, Andrés García, ha dado a conocer las mejoras que se han llevado a cabo en el cementerio municipal, así como ha detallado las actuaciones que se han ejecutado desde el Departamento de Parques y Jardines. La Concejalía de Cementerio ha mantenido una nueva reunión con una empresa interesada en la construcción de los nichos que tenemos previstos, y también hemos hablado de distintas posibilidades, de distintas obras. También decir aquí que hemos conseguido poner en funcionamiento el sistema de sonido de la capilla y que se han hecho algunas pequeñas reformas también eléctricas dentro de la capilla. En la Concejalía de Parques y Jardines, el mantenimiento diario de la jardinería en general, trabajos ordinarios de mantenimiento de la jardinería, en parques, zonas verdes, parterres, jardinería, maceteros, consistente en limpieza de broce y poda. Se han hecho tratamientos fitosanitarios y podas generalizadas en palmeras, árboles y arbustos. Avisos de vecinos y otros, se han atendido un total de 6 avisos de vecinos y colectivos. Aquí me gustaría destacar dos avisos. Uno es la tala de 3 pinos en la zona de Villa San Antonio por un grave problema de una vecina con una grave alergia. Y también la limpieza y desbroce por parte de parte del recinto del Instituto de las Cumbres. En el vivero municipal se han hecho trasplantes en maceta para planta para su utilización posterior en jardinería, esquejados, riegos, abonados, plantación de especies por semilla, eliminación de mala hierba, preparación y cribado de sustrato vegetal y preparación y plantación en huerto escolar. En el convento de Capuchinos se ha construido una bordura con piedra de rocalles, es la margen, en el margen derecho, y se han sembrado algunas plantas. La glorieta en el cruce hacia el puente de la urbanización Cotomulera, en el puente de los Cuatro Ojos, se han construido borduras con piedra de rocalla y se han plantado. En la plaza, frente a la Plaza de los Ejércitos, a la altura del puente de Morilla, había un pequeño parterre que estaba mal y se ha reparado, se han puesto rocallas, se ha cribado y se ha puesto una pequeña verja. En la carretera A, junto al Instituto Las Cumbres y la curva Las Pitas, el edificio del Ecomuseo, se ha procedido al desbroce y a la poda de ambos márgenes de la carretera para hacerlo coincidir con la celebración de la 21 subida Ubrique-Benaocaz. En la carretera de Ubrique a Benaocaz, el día 18 de abril, o sea, un día después de las carreras, todo el personal disponible de servicio de parque y jardines pasó a limpiar ambos márgenes de la carretera por la cantidad de basura que había depositado durante la celebración de dicha subida Ubrique-Benaocaz. En la zona del complejo municipal, de la piscina municipal, se han preparado jardineras para el comienzo de la campaña de verano, se han tratado fitosanitariamente la mala hierba y se han adecentado la zona junto a antiguo edificio bar-restaurante. Actividades en educación, concienciación con el medio ambiente, en la campaña El vivero en la escuela, hoy precisamente hemos recibido la visita de los alumnos de primero y segundo de primaria del centro de Sagrado Corazón. Y se han realizado, se le ha enseñado el vivero y se han realizado por parte de los alumnos plantación por semillas y algunos trasplantes. También por parte del servicio de parque y jardines, en la carretera que atraviesa el Cerro Mulera, estamos realizando trabajos de limpieza, poda y desbroce y quema en ambos márgenes. Este trabajo se está realizando con personal agrario contratado por el ayuntamiento y el gasto de material que tengamos allí lo asumirá la Concejalía de Medio Ambiente. Los trabajos comenzaron el día 19 y esperamos que se prolonguen un par de semanas más. En medio ambiente, la empresa que tenemos contratado para la DDD, de ratización, desinfectación, está a punto de finalizar el contrato que tenemos suscrito con ellos. Por eso, la empresa andaluza de tratamiento de higiene seguirá prestando durante este mes los servicios de DDD y se ha iniciado el proceso para la nueva adjudicación de dicho servicio para los próximos 3 años. Nueva cartelería. En el Parque Rafael Alberti se han modificado los carteles de prohibido acceso a perros y prohibido fumar. Problemas con ruido. Se han atendido distintas quejas de vecinos por problemas de ruido originados por bares y se les ha requerido a los propietarios que acrediten los sistemas de insonorización. Notificación de animales potencialmente peligrosos. A través de un escrito que ha llegado a este ayuntamiento del Consejo General del Colegio Veterinario, en el que se informa la inscripción en el RAIA, en el Registro Andaluz de Identificación Animal, de varios perros de razas potencialmente peligrosas, se han notificado a los dueños de estos animales que deben proceder a la legalización personal relativa a la tenencia de animales potencialmente peligrosos, así como a la registrar de los mismos, según establece la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales. Y una última cuestión antes de finalizar. Mañana miércoles 4 de mayo tendrá lugar a las 11 de la mañana en el Centro de Participación Activa de Ubrique una jornada sobre la prevención del abuso en las personas mayores. Esta actividad se encuentra organizada por las Delegaciones de Salud e Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique y la Diputación Provincial de Cádiz. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.